La oncena competencia nacional de las clases de fútbol de las escuelas primarias y la séptima de las secundarias básicas y superiores se efectuaron en Pyongyang del día 18 al 28, con la participación de más de 1.200 alumnos seleccionados en las provincias. En la premiación celebrada el día 28, se confirieron premios de técnica a las escuelas que manifestaron elevadas técnicas deportivas y diplomas, copas, medallas y otros a las escuelas, los jugadores y maestros excelentes.